Siéntelo. Diputado provincial Fernando Chino Navarro, ¿cómo le va? Lo saluda acá la J. Pevita en La Matanza. Espectacular. ¿Espectacular? ¿Empataron? Eso... No, el fútbol no cambia su estado de ánimo. Vamos perdiendo 1-0 y nos echaron a Piatti, que se hizo echar irresponsablemente. Pero yo lo tengo en el grande T, digo, ¿no? De la Corpo. Estoy jugando porque hay un torneo en el trabajo y si no quedo afuera y bueno, me hacen tener un equipo. ¿Cómo anda, diputado? ¿Bien? Compañero, más que diputado. ¿Cómo le va? Así es. Bien, bien. En las puertas de un nuevo 17 de octubre, un día especial para los peronistas como nosotros, y resignificado, como hablábamos en el primer bloque, hoy en el programa, por una líder, una conductora del espacio que está mejorándose, descansando, y se resignifica, como decía recién, porque lo vamos a ir a festejar el Día de la Lealtad y al mismo tiempo a bancar a Cristina y a mostrarle que el pueblo va a estar en la plaza mandándole fuerza, sobre todo, ¿no? Así es, hace muchísimos años, en 1945, sí, aquel 17 de octubre los trabajadores fueron a rescatar a Coronel Perón. Exactamente. Mañana vamos a ir a la Plaza de Mayo a decirle a la presidenta que cuenta con nosotros para lo que falta. Viene ahí, viene esa frase que tanto nos gusta en este programa. Yo le decía que en ese primer 17 de octubre, fue un primer 17 de octubre, pero no fue un 17 de octubre peronista, porque ¿usted qué piensa? ¿El peronismo nació ese día? O sea que el primer 17 de octubre con el trigo fue el del 46. Digo, porque aquellos trabajadores que salen a devolver al coronel Perón a las calles porque lo habían metido en cana, no eran peronistas. Quizás empezaban a sentir que encontraban ahí un político que los represente, ¿no? Sí, encontraban un hombre que expresaba sus intereses. Claro. Y creo que el peronismo se empieza a formalizar como tal. Claro. Se me ocurre que desde que Perón llega a la Secretaría de Trabajo y empieza junto con los sindicatos a tomar decisiones que implicaban más derechos para los trabajadores, más beneficios, y se empezaba a correr la voz. Tengamos en cuenta que había radio, había diarios, pero no había redes sociales, no había televisión como hoy. Claro. La radio tampoco llegaba a todos los lugares del país. Hay un relato de Scalabrini Ortiz, sí, que cuenta que estaba por el Chaco, él vendía artículos de ferretería y estaba con un amigo recorriendo la zona más despoblada del Chaco, no estaba en la zona urbana, sino que estaba en el campo, y entra a lo que vendría a ser un almacén de ramos generales, que también tenía su bar, tenía su... Expense. Lugar donde tomar algo. Claro. Y se encuentra con un indio y le pregunta a Scalabrini al indio cómo andaba. Sí. Y el indio le contesta: indio estando, ahora trabajando, patrón pagando. Sí. Dicen que en Buenos Aires hay un tal coronel Perón mandando. ¡Epa! En esa frase, Scalabrini quedó obnubilado, porque en esa frase el indio escribió un manual de política, ¿no? Totalmente. Y creo que eso que sintió ese indio ya perdido en el fondo de la selva en el Chaco, también habrá llegado a la Patagonia y a la cordillera, y ya se empezaba a formar esa relación entre Perón y sus trabajadores. Por supuesto, con mucha más dinámica y más cercanía en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, donde había una industria que estaba en ascenso por la sustitución de importaciones consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Así que ese 17 de octubre el peronismo comienza a formarse como tal, pero el peronismo es la continuidad del irigoyenismo, y el irigoyenismo es la continuidad de las luchas de los federales, de Rosa, de San Martín, de los patriotas del 25 de mayo. Ahí toda una continuidad de lo que uno denomina el movimiento nacional y popular. Y hoy estamos parados ahí de vuelta. Y hoy estamos parados. A veces no sé si somos conscientes del momento histórico que vivimos y creemos que los ataques son solamente por cuestiones de ambiciones de algún dirigente o temas electorales. Y lo que está en disputa es si definitivamente Argentina va a ser independiente o va a seguir estando en ese empate permanente con los grupos económicos. Del 2003 a la fecha venimos construyendo una nueva reconstruyendo aquella Argentina de Perón y Evita, aquella Argentina que se asomó con Irigoyen y Alem, los caudillos, una Argentina soberana, una Argentina prepotente, altiva, orgullosa, independiente, que quería tener su propia industria, quería tener sus propios colores ante un mundo que tenía ya potencias, que en aquella época era Inglaterra, fue Estados Unidos, sí. Y hoy en el marco de la globalización, junto de frente a América, porque hoy Néstor y también Cristina han profundizado esa política del peronismo de la década de 40 y 50, de la patria grande, ¿no? De la unidad con los pueblos hermanos de América Latina. Sí, totalmente. Chino, ¿qué tal? Buenas noches. Mauro, ¿cómo te va? Muy bien. Chino, te pregunto lo siguiente. Hoy te escuché en Radio Nacional, a la tarde, hablando con Larrea. ¿En qué momento sumamos a Larrea al movimiento Evita, por lo que habló del movimiento Evita? En serio, un compañero que habla muy bien, con mucho cariño, nosotros, la verdad que habría que ir a invitarlo a tomar un café, a comer un asado, porque siempre tiene una actitud muy muy distinguida con nosotros, muy afectuosa, muy respetuosa. Buenísimo, gracias, Chino. Coincido contigo. Yo te traigo un poquito más acá, Chino, te traigo un poquito a la coyuntura actual, antes de las elecciones, y me tomo el atrevimiento de... Te invitamos para hablar del 17 de octubre, pero bueno, estamos en el medio de una campaña y estoy tentado, tengo un dirigente que suele dar definiciones muy claras y está bueno que nuestros oyentes y los compañeros te escuchen un poco. Digo, ¿cómo ves hoy el escenario, no diría de la elección, de esta definitiva que viene ahora el 27, sino de esta recomposición que se viene generando dentro del peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este acomodamiento, Creo que hay dos planos. Uno es la cuestión formal de dirigentes que legítimamente buscan readecuarse a nuevos escenarios de cara al 2015. Claro. Y otro es la realidad de los argentinos, que quieren vivir mejor, que aspiran a que el gobierno de Cristina y el gobierno de la provincia de Buenos Aires y cada municipio mejore su vida cotidiana. Y creo que nosotros, sin ser ingenuos, tenemos que transitar la segunda instancia, principalmente, estar junto a los vecinos, junto a nuestros compañeros, de acá al 2015, de acá al 2018 y de acá al 2030, siempre trabajando para que Argentina sea justa. Perón decía que el Partido Justicialista era un instrumento electoral, pero ese instrumento electoral tenía sentido si estaba articulado con el movimiento peronista, y el movimiento peronista tiene vida y es dinámico si está parado sobre la barriada, sobre la fábrica, sobre los colegios. Me parece que esa es la tarea que nosotros tenemos que realizar, más allá que observemos, incluso participemos de algunas maniobras formales donde hay dirigentes, reitero, que legítimamente se buscan readecuarse, pero para nosotros primero está la patria, después el movimiento y después por último los hombres. Bueno, es una buena definición peronista para esta fecha, ¿no? Chino... estoy pensando ahora, hace un no sé cuánto tiempo, pero más de un año seguro, iba caminando por la calle Corrientes, paseando, creo comiendo una pizza en una buena pizzería ahí ante el obelisco, una de mis favoritas, y salí y vi un afiche con la imagen del gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Daniel Scioli, del movimiento Evita, que decía algo así como siempre de este lado, no sé si vos te vas a acordar la frase que se había usado, pero como que el compañero siempre había estado de este lado y que como que nosotros lo bancábamos porque era leal a Cristina, ¿no? Bueno, hoy se termina un poco de confirmar eso. Pero es muy anterior el afiche, ¿eh? Es no anterior a un año, ¿cuánto? Decirlo, dos años. Debe haber sido... Antes del 2011 seguro. 2010 fue, pues, sí. Claro, sí. 2010, bueno, ahí va, para ubicar a la gente. Digo, desde el movimiento Evita, que aparte somos parte de la gestión de la provincia de Buenos Aires, siempre se destacó a Scioli como una alguien que es parte del proyecto nacional y popular que encabeza Cristina. Quizás en algún momento el compañero se corrió de alguna discusión coyuntural y no salió a bancar como uno le gustaría, quizá uno que es un kamikaze de los pingüinos, digamos, ¿no? Nosotros acá decimos barbaridades y no tenemos tampoco ningún nivel institucional que nos contenga como para cuidarnos lo que decimos, pero bueno, se lo criticó fuertemente y se dudó de que cerró, que estaba por cerrar con Massa. ¿Cómo ves hoy el escenario con un Scioli casi al frente de la campaña en la provincia de Buenos Aires? Creo que Scioli acompaña este proceso del 2003 desde sus características, con su personalidad, y con su accionar político. Tiene un estilo que no es un estilo de confrontación, no es un estilo de pelea, pero nos ha acompañado en las grandes disputas, ya sea en el 2008, en la 125, en el 2009 cuando nos tocó caer derrotado con De Narváez, en la recomposición de cara al 2011 y poder tener ese triunfo histórico que tuvimos con Cristina y con él en la provincia de Buenos Aires. Luego, claro, a mí me parece, se lo dije en su momento, creo que se apresuró al plantear la candidatura a presidente, como creo que otros van a volver a cometer errores parecidos si persisten en que el 28 de octubre todo es una carrera, como fueron los autos locos hacia la presidencia del 2015, cuando los argentinos están esperando de nosotros que gobernemos, que gestionemos, que resolvamos las cuestiones, que consolidemos todo lo bueno y resolvamos lo que hay que resolver y corrijamos los errores pendientes. Claro. Y en ese camino, Scioli nos va a encontrar siempre, como cualquier otro gobernador o cualquier otro intendente, teniendo en cuenta que Evita es una fuerza nacional, trabajando codo a codo para resolver los problemas y ser parte de la solución y no parte de los problemas. Pero cuando tenemos diferencias, creo que nuestra responsabilidad es plantearla con prudencia, con responsabilidad, no solamente porque somos parte del gobierno, sino porque no es cuestión de criticar por criticar. Claro. Pero tenemos la obligación, en el caso de la provincia de Buenos Aires, como cualquier ámbito, si tenemos alguna diferencia, señalarla, porque somos los que creemos que el proceso político sin crítica no evoluciona, sin una visión crítica no progresa, y esa es la tarea que Evita humildemente se da en esta etapa, tratando de apuntalar desde esa acción siempre la unidad, construir mayoría, porque para construir esa Argentina sin pobres, esa Argentina justa, se requieren mayorías muy amplias. Chino, y la última, así te dejamos, que va a arrancar seguramente el segundo tiempo. Ya arrancó. Bueno, ya. La última, rapidito. Contanos un poco qué pasó con este barra brava de colegiales que sabemos que estuviste denunciando, por lo menos Mauro lo estuvo contando un poquito y queríamos tu palabra para... No, el hecho es que al margen que haya habido o no un enfrentamiento entre barra brava, yo sí, no opino porque no conozco el detalle y las características de los protagonistas del incidente, lo que sí sabemos es que a Pocho Morales López lo mataron, y quienes lo mataron se transportaban en una camioneta que estaba pegando afiches institucionales del municipio de Vicente López, cuyo intendente es Jorge Macri, que trabaja para el Frente Renovador de Sergio Massa, sí, y que quienes le dispararon, además de estar en una camioneta ligada al municipio en términos de trabajo, responden políticamente al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Vicente López. Lo que yo digo, que más allá de las características de barra brava o no de los protagonistas, el hecho está ligado a la política, porque esos barra bravas que tiraron a mansalva y asesinaron al Pocho, al margen que sea o no barra brava, estamos hablando de una muerte, un asesinato de un ser humano. Totalmente. Estaban subordinados a las órdenes de César Torres, secretario de Gobierno. Hay material fotográfico que esto lo prueba, con Jorge Macri, con Mauricio Macri incluso, y lo que nosotros planteamos que, además de repudiar cualquier hecho de violencia de donde proceda, lo sorprendente es cómo los medios masivos de comunicación que están ligados a los grupos económicos, los hechos que afectan al Frente Renovador lo amplifican y lo multiplican, mientras que cuando ocurre al revés, lo tapan o directamente lo esconden debajo de otra noticia. Sí, y una cosa es que sea un enfrentamiento de barra brava y otra cosa que es parte de esos barra brava estén ligados políticamente nada menos que al secretario de Gobierno del municipio como Vicente López. No, sí, seguro. Incluso hace poco leí que la propia suegra de Sergio Massa sufrió, creo que se le incendió un vehículo ahí en San Isidro, y acusan al oficialismo local. El oficialismo local es Pose, intendente también radical de San Isidro, también integrante del Frente Renovador con el propio Sergio Massa. Es decir, esa violencia que implica en el marco de la política, mientras van a la televisión a decir que son lo nuevo, sumar cualquier tipo de personaje ligado a la violencia o ligado a este tipo de hechos con el afán de ganar la calle e imponer, entre comillas, la nueva política, cuando eso se debe hacer de una forma puede haber pasión, pero respeto en el marco legal, sin agredir, sin violencia, porque me parece que eso nos retrotrae a épocas que nadie quiere vivir. Totalmente. Chino, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la amabilidad para tocar todos los temas. Esperemos que el ciclón lo pueda dar vuelta. Esperemos. Vamos a ver, con 10 es difícil, pero bueno, están jugando contra el caballo de comisario, que lo hace aún más difícil. Sí, pero bueno. La verdad que ahora no podemos decir nada, nos van ganando bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vemos mañana en la plaza. Gracias, compañero. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba Fernando Chino Navarro, diputado provincial y referente nacional del Movimiento Evita.